tratar el folclore tradicional musical y además diferentes variedades del folclore, como es la gastronomía y la artesanía. Recuerda, con acento canario, los lunes de 11 a 2 y media de la mañana en RTV Sibelio 89.2. Con acento canario, dirige y presenta Antonio Sejudo. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario, un formato de programa que le entregamos todos los lunes de 11 a 2 y media de la mañana. Depende de lo que el público aguante, por nosotros no hay inconveniente en ese sentido. Bueno, yo tuve el honor de estar en Tegueste hace poquito, en esa celebración del 33 aniversario de ustedes. Y tengo que manifestar que fue un acto extraordinario, unas voces muy buenas, una conjunción musical tremenda, y la verdad que fue un recital muy lindo. Pues agradezco mucho tu criterio, Antonio, y efectivamente nosotros nos sentimos muy bien acompañados por el público en general y también por la presencia tuya y de varios compañeros de Faicanes, y bueno, tenemos un recuerdo más hermoso para el álbum de recuerdos, no solamente en lo gráfico, sino sobre todo en lo humano, en los sentimientos de ese acto, ¿no?, de ese día. Bueno, creo que Manolo, que fue uno de los artífices de ese recuerdo, quiere hablarte también. Manolo Quevedo. Hola, Jaime, buenos días. Hola, Manolo, buenos días. Un fortísimo abrazo, Manolo. Igualmente, hombre. Yo, no, lo que se le estaba comentando a Antonio, que todavía no se me ha quitado el susto el susto que pasamos con bueno, para que cantara Antonio y además aprovechar y hacerte entrega de todos esos obsequios. Yo que Antonio que yo, la culpa fue mía, evidentemente. El ídolo quedó en el aire y todo. Y cayó al suelo y se destrozó. Vamos, lo único que te pudimos entregar, eso sí, sano y salvo, fue la placa. La plaquita chica que llevaba. Bueno. Pero creo que el viernes te lo vamos a entregar aquí en el Real Club Victoria, pero sin la plaquita, y ya luego la plaquita se la pegan ustedes. Bueno, si no, se le vuelve a caer a Manolo. No, ya dije que yo no lo cogía. Ya veo que han hecho los deberes. Bueno, fue la anécdota humorística de, aparte del susto y del momento así ingrato que pudo pasar Manolo, pero fue la anécdota curiosa y graciosa del encuentro, y de hecho el público se sonrió muchísimo cuando la contaste de manera muy desenfadada encima del escenario. Sí, que le eché la culpa a la copa de Manolo, ¿no? Al vino. Al vino de Tenerife. Al vino, le echaron la culpa al vino. Sí. Pues Jaime, hoy vamos a dedicar en el programa íntegro el monográfico al grupo Verode, para escuchar diferentes temas de la trayectoria musical de ustedes. Pues nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Nada, mi gratitud eterna para Radio de Sibelius, para el programa Acento Canario, para Antonio, para ti, para toda la gente que te acompaña. Un fortísimo abrazo. Un abrazo, Jaime. Un saludo. Pues bueno, vamos a escuchar el primer tema del grupo Verode, Isa Marinera. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado el primer tema, Isa Marinera, del grupo Verode. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero y amigo don Joaquín Flores. Hola, buenos días, Joaquín. Hola, buenos días a todos. Un saludo cordial. Te oímos muy bajito, ¿eh? Bueno, si queréis, grito más. Ah, bueno. Bueno, hoy, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues hoy vamos a hablar de otro de los alimentos que pueden ser muy útiles para nuestra salud y que es un alimento que la mayor parte de las veces, por desconocimiento, ha sido muy desechado, incluso aburrido y odiado, que es el ajo, por ese olor que deja en nuestra boca y que percutimos sobre las demás personas cuando hablamos. Pero bueno, hoy ya hay ajos ya confitados y evitan ese azufrado, ese olor tan desagradable que tiene y esa acidez. Tenemos conocimiento de que las excelentes cualidades que tiene el ajo, bueno, ya han sido ampliamente divulgadas y conocidas desde la antigüedad, pues ya los antiguos trataban diversas afecciones, porque el ajo tiene unas propiedades de ser un excelente antiséptico, un buen bactericida y un gran depurativo. Comiendo ajo nos va a ayudar a combatir un buen número de virus, bacterias y hongos. ¿Y a qué es debido esto? Pues todo ello es debido a que uno de sus componentes, que es la alicina, además de incrementar las defensas del organismo, muy importante, también es útil para preservarnos de la inocuidad, por llamar de alguna forma, de los alimentos. Muchas veces ingestamos o comemos alimentos que parece que están en buenas condiciones, pero no están. Pues el ajo lo combate. Incluso, se ha llegado a hablar, lo que pasa es que aún está sin confirmar, de las propiedades anticancerígenas de los ajos. Y alguien de por ahí, de los que están ustedes presentes, tiene conocimiento de ello. Tomando ajo se reduce el colesterol y la presión arterial, una de las dos de las enfermedades más al día que están ahora. Casi todo el mundo habla del colesterol, de la presión arterial, incluso de la diabetes. Pero el ajo combate o reduce siempre el colesterol y la presión arterial, ya que por su contenido en compuestos sulfurados, que ese es el que da ese olor y esa acidez, contribuye a mejorar la circulación de la sangre. Y otra cosa importante, que es muy importante, reduce el bloqueo de las arterias, las pone, las deja más elásticas, están más dilatadas. También el ajo es útil para curar picaduras o mordeduras, especialmente de insectos. Se frota sobre ellos y lo cura. Hay que recordar que es un antiséptico. Se puede utilizar también el ajo como desinfectante en muchas de las afecciones de la piel. Hongos, llagas, heridas y quemaduras, incluso quemaduras. Incluso podemos utilizar ajo para combatir la sarna, que ya está erradicada ya la sarna en muchos casos, en muchos países, las verrugas y los callos, no los que hace el señor Carmelo Cruz, eso no los va a combatir. ¿Qué se pasa? Don Carmelo. Pero los callos que están producidos por el trabajo, el esfuerzo del trabajo que se realizan, e incluso por defecto del calzado, que muchas veces nos aprieta utilizar el calzado, pues también se puede combatir eso. Por todo ello, podemos considerar al ajo como una planta medicinal, porque lo es, de hecho lo es. Y de acuerdo con algunos estudios médicos bastante fiables, tienen mucha fiabilidad, el ajo puede tener, y tiene de hecho, efectos positivos en el buen desarrollo del ser humano, porque ayuda a eliminar el colesterol, como habíamos dicho anteriormente. Es de gran eficacia para la hipertensión, también lo saben muchas personas, y problemas de circulación de sangre. Limpia el organismo de las grasas y lo libera de los cálculos, tanto renales como de la vesícula, que es importante. Ahora que estamos en épocas de Navidad con grandes comilonas y grandes cenas, pues acuérdate. Disminuye, también es bueno para las dietas, disminuye el peso corporal. Deshace los coágulos de sangre, importante. Y como decíamos antes, yo lo he dicho, da elasticidad a los vasos sanguíneos. es decir, a las venas y arterias. También cura la sinusitis, como hemos dicho, la hipertensión y las enfermedades broncopulmonares. Incluso se dice que desaparece el dolor, hace desaparecer el dolor de cabeza. Cura la trombosis, la artritis. Hay estudios en el Polo Norte de gente que ha durado ciento y muchos años y algunos años, y la diferencia que había entre unas personas que duraban ese tiempo y otras de menos longevas, que la única diferencia es que unos comían ajo, por eso les alargaba la vida. Es muy importante. Hablamos del reumatismo, combate la gastritis también, la úlcera del estómago y también, muy importante, las hemorroides. Las hemorroides. Se debe siempre consultar con el médico para tomar una pócima, por llamarlo de alguna forma, es un compuesto que yo digo, que es una bebida que cogemos 350 gramos de ajos crudos, los pelamos y los trituramos. Una vez que trituramos esto, hay que añadirle un cuarto litro de aguardiente. Repito, 350 gramos de ajos pelados y triturados. Y le añadimos un cuarto litro de aguardiente. Y lo dejamos ahí 10 días en el frigorífico. Pasados esos 10 días, se cuela, lo colamos para otro día, y se vuelve al frigorífico otros 2 días. Y a continuación se consume en gotas al desayuno, al almuerzo y a la cena, durante 18 días más o menos. Y ya verás qué bien se le va a ir a todo nuestro organismo. El ajo tiene una serie de vitaminas, las más importantes son casi todas de complejo B, y vitamina A, B y vitamina E. Y minerales contiene importantísimo para el desarrollo del ser humano, como hablábamos antes, es el fósforo y el calcio. Y también contiene mucha cantidad de potasio y de magnesio. Es muy importante comer ajo porque es bajo en calorías y es muy rico en nutrientes. Generalmente, para terminar, seguro que algunas personas pueden padecer reacciones alérgicas comiendo ajo o síntomas como puede ser una irritación de la piel o problemas gastrointestinales, por lo cual es aconsejable que no lo tomen. Y me van a permitir ser reiterativo, que en todo caso deben consultar con su médico siempre. Y por último, ya definitivo, si ustedes al levantarse de la cama por la mañana se toman medio vasito de agua tibia con un zumo de medio limón y una pizquita de miel, una puntita, una cucharita de miel, lo baten y lo toman con una pajita para evitar que se estropee el esmalte de los dientes, a ustedes les va a bajar el colesterol y les va a bajar la tensión arterial. Y bueno, siempre, acuérdense, consulten con su médico. Y por hoy, pues nada más. Bueno, Joaquín, yo simplemente, si tú me lo permites, hacer una recomendación. Las que tú quieras. Sobre el ajo. Que si van a ir a ligar o a bailar, que no coman ajo, ¿eh? No, porque mira, hoy ya en cualquier gran superficie, en cualquier ultramarinos que se precie, hay unos preparados de ajos, vienen unos frasquitos de cristal y vienen confitados. Y esos ajos no tienen olor, ni incluso muchas veces sabor. Entonces no es conveniente, es igual ir a ligar y haberse comido esos ajos, no es natural, porque eso es muy fuerte, había que prepararlos. Y una recomendación, que el ajo nunca lo cueza. Decían nuestros antepasados que ajo cocido, ajo perdido. Lo pueden ustedes freír, rallarlo, ponerlo en ensaladas, incluso frotarlo en el pan, echar aceite y algún pimentón, de muchas maneras. Coman ajo, que es muy importante, porque hoy las enfermedades más graves que tenemos hoy en día, está sufriendo el ser humano, es, aparte de la diabetes, todo el mundo tiene azúcar, no sé cómo se arregla, todo el mundo toma azúcar, pero es el colesterol y la hipertensión, la tensión alta. Coman ustedes ajo y ya verá cómo eso se va a reducir, tanto el colesterol como la hipertensión. Joaquín, creo que José Antonio Saura quiere hablar contigo algo. Ah, un saludo. Buenos días, Joaquín. Mira, quiero dar públicamente, darte las gracias, porque hace años que Mari Carmen y yo seguimos tu consejo. de en ayunas el limón con agua tibia y después desayunamos, Sí, a los 12 o 15 sí, minutos se puede perfectamente. exactamente, a base de, entre otras cosas, el ajo y la miel. Y Exactamente, estamos, la exactamente. verdad que estamos como dos rosas. Según dice Antonio, yo tengo más años que las almohadas. Sí, Pues pero eres bueno, más joven, sí, pero aparentemente creo eres que más Mari joven Carmen está que embarazada ahora, ¿no? él. Sí, porque es que yo estoy, vamos, He hecho un toro. como un mulo. Como, no, de toro no, mulo sí. Me alegro Pues mucho, me alegro Joaquín, mucho. Pues venga, un saludo un saludo muy para Mari Carmen afectuoso. también y un Muchas abrazo para ti gracias, también. muchas Pues venga, gracias. un abrazo, Joaquín. Muchas gracias a Y todos gracias y por estos feliz consejos. Navidad, aunque No, espero el ya próximo lunes. el próximo lunes, si Dios quiere. Vale, de Un acuerdo, un abrazo, saludo para Joaquín. todos. Y hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bueno, vamos a seguir escuchando al grupo Verode, en este tema, La Bella Lola. Bueno, pues una de las clásicas habaneras radicada aquí en Canarias, La Bella Lola. También tenemos que dar la bienvenida también a Germán Ramos, que hoy se la he hecho tarde. Buenos días, sí, la verdad es que se nota que estamos en el mes de diciembre. Usted, en los como siempre, impuntúa totalmente. Es que lo mío, pero bueno, en cualquier caso. Es que el día que usted sea puntual no es Germán. Entonces ese día los relojes estarán rotos, yo, eso es duro. Bueno, hoy después vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy. Hombre, yo tenía en la cabeza desde hace tiempo una idea, y la voy a lanzar aquí por primera vez, y es crear en Gran Canaria, por lo menos para comenzar, una especie de comité asesor que asesore, valga la redundancia, a las diferentes instituciones privadas y públicas para la organización de eventos folclóricos, bien sean romerías, bien sea pues encuentros de música popular. Usted y yo hemos tenido alguna vez algún tropiezo justamente por eso, cuando queríamos organizar en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el récord Guinness de folclore, que tuvimos una reunión con 24, la alcaldesa en aquel momento. 24, era 48 horas. 24 horas y una más. O 24 horas y una más. Pero, claro, lo que pasa es que yo no sé si recuerda usted, don Antonio, que en aquel momento nos encontramos con una alcaldesa que no es que no tuviera idea, es que tenía tantas cosas y que bueno, que aquello le quedaba grande, que igual le pasan a casi todos los políticos acá y todos los responsables. Entonces, si tuviesen detrás un comité asesor que le dijera, mira, ese acto se puede hacer, pero así, así y asado. Exactamente. La romería del Pino, pues vale, pero es que después hay otra romería por la noche, por ejemplo. Hay una cosa, que el otro día, precisamente hace poquito, aquí en San Gregorio se hizo un potaje. Sí, potaje. Y yo le dije a varios compañeros y amigos que nos tropezamos por aquí por San Gregorio, que la idea esa partió de Germán Ramos, suyo. Bueno, la verdad es que se hizo para miles de personas, ¿no fue? Sí, una burrada, fue. En el Parque San Telmo, ¿no? Sí, hace algunos años me llamaron para que participara en la recepción, en el agasajo, a los dos líderes mundiales del ajedrez, que eran Karpov y Kasparov. Entonces, pues me dijeron, oye, tú que en lo de esto de lo canario te destacas y no sé cuánto y tal, ¿qué podrías hacer? Entonces estábamos desayunando y yo dije, coño, esta gente no come potaje de berro ahí en Rusia, ¿verdad? Vamos a hacerle un potaje de berro, ¿verdad? Lo que me parecía lo más sensato. Y claro, aquello al principio extrañó, lógicamente, bueno, pues un potaje de berro, pero vamos a ver. Pero estamos hablando de música canaria. Pues sí, hombre, pero sin bosca, ¿no? ¿Eh? Sin bosca. Sin bosca. Acompañemos eso con algunos grupos folclóricos, si les parece. Lo acompañemos con gastronomía de la isla. Y al final, por hacer un recordatorio así somero por encima, te puedo decir que se gastaron pues un camión de refrescos que lo donó pues una firma comercial, que fue Guamoya, 600 kilos de queso del país, de San Mateo. Después también 10.000 bolas de gofio, que es una novedad que, y además es un postre que es facilito de hacer, con gofio con miel de cáñamo. ¿Con miel de cáñamo? Sí, se hacen bolitas con gofio y además lo recomiendo. Miel de caña será. Miel de cáñamo, caña. O de caña. De caña, de caña. Es una miel verde, la lata verde esta. Sí, de caña. Bueno, pues esta, la miel esta con gofio. La miel de caña dulce. Vale, pues, los tarritos esos que vienen de lata verde inglesa, bueno, de una compañía inglesa. La molinera Yamán, del gocio de molinera Yamán, pues nos donó todo el gocio, la miel, etcétera, etcétera. Y los niños de Inamar, que tengo de aquí hacer un grandísimo reconocimiento al amigo Esteban, ya no está vivo, se nos fue, que fue el cestero, que allí pues se llevó a un montón de chiquillos de Ginamar, por lo menos 30 o 40, y todo el mundo se pudo hacer cestos, unos, otros a hacer la bolita de miel, otros a colaborar. Colaboraron 300 miembros de... 300 miembros de Protección Civil, porque había muchísima gente. Y lo más importante es que había alguien, creo yo, que no es canario, que es el dueño del restaurante La Cuadra, que es Mariano, y que es castellano él, y ha defendido el potaje de berro como uno de los platos típicos tradicionales más importantes del mundo, por sus nutrientes y por sus capacidades. De hecho, él tiene fotos cuando el Duque Suárez, ahora antes presidente del gobierno, cuando vino a Las Palmas, pues ahí fue a comer su potaje de berro a su restaurante. Y entonces había otro hombre que también era un buque insignia en esto de la gastronomía canaria, que es el dueño, creo que sigue siendo el dueño de la Gruta de Artiles, el viejo Artiles, ¿no? Artiles. Entonces junté en aquella ocasión, pudimos juntar en aquella ocasión a esos dos maestros de cocina que, acompañados por una treintena de alumnos de la Escuela de Formación Profesional de Cocina, de Cansa, creo que es. No, no exactamente de Cansa. ¿Sí? ¿Quería comentar algo? No, bueno. La Escuela de Cocina de la... La Escuela de Hostelería. La Escuela de Hostelería proporcionó pues unos 30 aprendices y entonces se hizo un acto sinceramente divertido. Estaba pensado en principio para 500 personas el potaje y al final comieron en cerca de 2.000 y sobró potaje. Ya, la verdad es que... Lo recuerdo perfectamente. Pues la idea brillante que tuvo usted. Bueno, yo creo que todos fuimos ahí protagonistas, ¿no? Ya. Bueno, don Manuel Rodríguez. Oye, la verdad es que me están dejando la boca con estos potajes de berros tan sabrosos. Hay una crema de berros que se hace... Pero usted tiene la boca para otra cosa. Sí, bueno, yo la boca la tengo para muchísimas cosas. La boca la tiene entre, usted... Entre otras para comer. No, bueno, pero lo que hoy le trae a usted aquí es para que haga de Raxoda. Sí, la verdad es que después de uno estar bien alimentado con un potaje de berros o con una buena pella de gofio, viene muy bien... Porque es la comida de los pueblos y precisamente el poema que tenemos hoy va dedicado a mi pueblo y además es un autor que a usted le pilla bastante cerca, ¿eh? Y esto fue grabado la pasada semana en el estudio El Balcón de Telde, cuyo propietario es don Antonio Sejudo. Bueno, vamos a escuchar ese poema a mi pueblo, ¿es, no? Sí. A mi pueblo, de Juan Carlos Sejudo Tello. Soy tierra de mi tierra, soy tierra terrón y barbecho, y del barro de mi tierra estoy hecho. Nací donde nacen las estrellas, tierra de hombres y de flores bellas. Me envolvieron los cálidos pañales de tus surcos dorados de trigales. Crecí entre el verde de tu valle y sembradíos, y entre la fronda de tus huertos olorosos, con el calor de unos brazos amorosos, y bañé mi alma en las frescas aguas de tus ríos. Pueblo mío, que yaces muy tranquilo, abrazado por tres de tus montañas, la víbora, la cruz y las campanas, formando con el valle un dulce asilo. Pueblo mío, de recuerdos tan hermosos, de mis días felices cuando niño, de las aventuras de mis años mozos, que hoy de viejo recuerdo con cariño. Pueblo mío, de profundas añoranzas, aún vibra en mí el taller de tus campanas. Volveré a ti cuando mi pelo pinte canas y cansado de rodar termine mis andanzas. La verdad es que precioso el poema es una auténtica guinda para el que le guste la poesía. A mí me encantó y felicidades para don Juan Carlos Sejudo, que escribe de maravilla y además poniendo el sentimiento, poniendo el alma, todo dedicado a ese pueblo que tanto ama. Pues en nombre de toda la familia, Manolo, te damos las gracias por poner la voz en este poema. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora con Carmelo Cruz, que creo que nos trae hoy una receta un tanto canaria, ¿no? Sí, como es la crema de papa. Crema de papa. Sí. No de patata, ¿no? No, de patatas no, es una península. Es una península, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con los ingredientes. Se le pone un medio kilo de papa, 100 gramos de queso, de guía. Tiene que ser de guía, De guía. ¿Queso de flor o media flor? Sí, media flor, sí. ¿Media flor? Sí, sí, media flor. Un poco de sal fina, 50 gramos de mora silvestre, una copita de licor de mora, 100 centímetros cúbicos de nata, 10 gramos de mantequilla y 50 gramos de puerro. El puerro tiene que ser sancollado. Ya es. Porque no es que... Mucha gente no lo sancolla, entonces tiene que ser sancollado. ¿Junto con las papas? Sí, junto con las papas para que coja todo el sabor, ¿no? Pues nada, se ve las papas, se sancolla, se le quita la sal, el agua, mejor dicho, se deja un poco pendiente ahí porque a lo mejor se va a quedar un poco muy pastosa la pasta. Se retira el agua, ¿no? Sí, se retira el agua, se deja, por si es necesario echar un poquito de agua, porque eso tiene que ser bastante cremoso, ¿me entiendes? Ya. Entonces le ponemos el queso troceado, la nata, la mantequilla y triturar bastante bien todo. ¿Se pasa por un chino? Sí, por un chino, sí. Si fuera necesario, es como decía antes, de echarle un poquito de agua de la cocción, ¿no? Debe quedar una crema ligera y cremosa. Entonces solemos sortear las moras, flambear con licor de mora y poner sobre todo la crema. Sobre la crema. Decorar con juliana de puerro frito y servir bastante caliente. Entonces los puerros de dos formas. Primero el puerro sancollado. Y luego se aparta también unos puerros para freírlo. Sí, para freírlo y ponerlo por encima. Efectivamente. Pues la verdad es que es una comida, un plato muy sano, ¿no? Sí, bastante sí. Para los que tengan gastritis creo que le viene bien, claro, que le viene bien, ¿no? Ya, sí, sí. Pues Carmelo, como siempre, sorprendiéndonos con unas recetas también últimamente sanas, porque sí, las anteriores de callo. Las anteriores con callo y... Que había que comerse medio kilo de bicarbonato, sí, sí, después de comer, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carmelo. Vale, vamos a escuchar el otro tema de Verode, El emigrante. Canarias he nacido, de los Sánchez descendientes. En Canarias he nacido, de los Sánchez descendientes. Y es el Teide gigante, el orgullo de mi gente. Y es el Teide gigante. Situado. Bueno, pues hoy le estamos dedicando este monográfico al Grupo Verodes, que va a estar el próximo sábado en el Real Club Victoria conmemorando el centenario de este club. Bueno, Alcoraz Jiménez, que no lo dije al principio, hoy es responsable técnico del programa aquí en RTV Sibelio, el programa con acento canario, y me comentaba a micrófono cerrado, bueno, por interior, que se le estaba hoy fastidiando el estómago yendo de tantas comidas y apenas desayunado, ¿no? Es así, ¿no? Sí, muy buenos días, don Antonio. Sí, la verdad que sí, estoy hecho pisco. Entre el potajito de verano que estaba comentando el señor antes y aquí, ahora el caballero también con la crema de papa, ya me estaba matando ya. Bueno, pues hay que hacer un desayuno fuerte, como dice Joaquín Flores, eso. Que es conveniente primero tomarse el agüita tibia exprimiéndole un limón y a los 15 o 20 minutos desayunar fuerte, que es la mejor comida, ¿eh? Perfecto. Una ralita de gofio con unos taquitos de... No siga, por favor. pues mira, Alcoraz, ahora Manolo Quevedo va a hablar del jamón de pata negra, el jamón ibérico, pues figúrate cómo se te va a poner los dientes ahora. No, ya lo tengo largo. Bueno, don Manuel Quevedo, hoy... Buenos días. Hoy también nos iba a hablar usted de algo de historia, ¿de qué municipio? Sí, hoy vamos a hablar un poco del municipio de Galdar. Galdar. Lo que no me quiero extender ciudad mucho... Ciudad de los Caballeros. Ciudad de los Caballeros, evidentemente. No me quiero extender mucho en cada una de los municipios, porque tampoco vamos a hacer una enciclopedia enorme, sino simplemente hacer una breve semblanza de cada uno de los municipios, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, el resumen que he traído hoy seguramente me dará para un par de programas porque lo traigo un poco... Ya le veo que viene usted bien acompañado ahí de papel. De papel, evidentemente. Bueno, pues vamos a empezar con el municipio de Galdar. La Real Ciudad de Galdar ha desempeñado un papel singular en la historia de Gran Canaria. A Galdar, según las antiguas grafmas, sede de los Guanartemes, capital del Guanartemato o Reino de Canarias, por Andamana. Reino de Gran Canaria. De Gran Canaria, De Canaria. Bueno, de Canarias en general. En cualquier caso sería Tamarán, aunque... ¿no? En aquel tiempo. No, la isla Tamarán, ¿no? La isla de Tamarán. En principio, según mis notas, Reino de Canarias por Andamana y Gumidafe. Ya después, Fernando Buenartemes fue el primer rey que tuvo Gran Canaria en sí. Entonces, según las notas que yo fui pasando más o menos el orden que le tengo, ¿no? Entonces, decíamos que el Buenarteme Tenesor Semidán fue el último de los de Galdar que se convirtió al cristianismo recibiendo el nombre de Fernando Buenarteme. Terminada la conquista... Bueno, hacer un paréntesis, perdone, que la pila de bautismo se encuentra todavía en la iglesia de Galdar. Sí, exactamente. Sí. Terminada la conquista fue sede del obispado y capital insular, y se convierte en Villa de Santiago de los Caballeros. La Real Audiencia de Canarias ha residido temporalmente en Galdar, en dos ocasiones, en 1560 y en 1812. De la época prehistórica destaca especialmente la Cueva Pintada, manifestación más destacada del arte rupestre de Canarias. Las cuevas prehispánicas de Barrio Hospital, de Fácaras, aún como el yacimiento El Agujero, con el célebre túmulo real de la Guanche. En el centro histórico, el conjunto monumental de la plaza, que tiene como edificio más destacado, es el Templo de Santiago de los Caballeros, del siglo XVIII, y de estilo neoclásico. Los repartos de tierras en Galdar no empiezan hasta 1485. Comienzan a cultivarse caña de azúcar, vid, productos hortícolas. Fue el factor económico que le dio auge al municipio, importante papel jugado por los puertos de Sardina y de Caleta. Galdar también es una ciudad moderna que está caracterizada como centro comercial y de servicio, dinámica y próspera. Ofrece una nueva zona industrial en San Isidro. Los barrios también bellos y sonoros nombre, la montaña, Palma de Rojas, Becerril, Cañada Honda, San Isidro, Marmolejo, Barrial, Nido Cuervo, Quintanas, Piso Firme, La Enconada, Caleta de Arriba, Punta de Galdar, Punta de Sardina. En estos barrios populares se realizan también actividades artesanales. Yo pienso un poco que podemos dejarlo aquí y ya la semana próxima podemos continuar hablando un poco del tema. Pero que tenemos para unos cuantos programas. Sí, por supuesto que sí. Bueno, me vino a la mente, hablando de la pila donde bautizaron a Fernando de Guanarteme, ¿no? Sí. Que tengo una anécdota. Me acuerdo que hace años, hará unos 30 y pico de años aproximadamente, estábamos interpretando la misa canaria allí en la iglesia de Garda, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo di unos pasos atrás, estaba dirigiendo al grupo, y en una de esas que di para atrás, la pila está en una peana de piedra, y la sí, pila sí. También es una piedra, es de piedra también, ¿no? Sí, sí. Le di un golpe dice, si tiras eso te meten en la cárcel. Eso le echa la culpa, claro, hombre, tremendo, no me la cargué de milagro. La última vez que fueron ustedes fue cuando el homenaje al Claca, ¿no? Que ya no está vivo. No, el Claca cantó con nosotros. Sí, creo que yo estaba allí porque tenemos la tienda allí. Estuvo cantando con nosotros, en un recital que dimos en Galicia. Falleció ya el hombre, la verdad. En el Guaire, en el Teatro Guaire. Cine Teatro Guaire, allí estuvo. ¿No? Sí, pero que tengo esa anécdota que por poco me cargo la pila de bautismo de Fernando Guarte. Estaba en aquel tiempo vivo todavía Borges, ¿no? Que es el que hizo todas las orquestas, las pilas y sí, el santo y todas aquellas historias. No, pero esa era el imaginero, ¿no? Pero esa es la original. La de Fernando Guanarteme, no es como la Copa del Mundo no, esta no, que no, está no, por ahí. No. Esa era la original, que se encuentra allí precisamente. ¿Todavía está allí? Sí. No sabía este dato. Tiene una peana y después tiene la especie de una palangana. Uh-huh. Y ahí fue donde se bautizó Fernando Guanarteme. Exactamente. ¿Dónde bautizaron? Donde bautizaron. Donde lo bautizaron. Donde empezaron con la misa. Y le dieron el nombre de Fernando Guarartema. Y le dieron exactamente. Sí. Lo que sí pienso es que débil tendría que estar la pila para que. Sí. No, es que fue un golpe que di unos pasos atrás y le di. Y claro, es que es grande y claro, la peana es más o menos de. Tendrá un diámetro sí, el volumen de, es mucho mayor de 50 que la centímetros, de todas ¿no? formas la concentración de don Antonio Cejudo en ese momento dirigiendo el grupo era todo nervio. Bueno, pues vamos a escuchar a seguir escuchando este monográfico que le estamos haciendo al grupo Verode de Tenerife. Vamos a escuchar La Perla, otra habanera, que nos vino de Cuba. La perla. La Perla, una habanera que se ha radicado aquí en Canarias, pero que nos vino de Cuba. Don José Antonio Saura, bueno, usted nos dirá hoy de esas palabras en desuso. Sí, pues aquí tenemos... Palabras que se empleaban antiguamente se empleaban, aquí en Canarias. Sí, exactamente, sí. Pues tenemos la primera que he cogido para el programa es diblusarse, que es inclinarse peligrosamente o bien en una ventana, en un balcón o en un precipicio para mirar hacia abajo. También tenemos la jandorga, que es el nombre que se le da a la barriga. Llenar la jandorga es llenar la barriga. Por lo que estaba diciendo el amigo de control, pues... Ahora tiene que estar... Ahora mismo no tiene barriga, pues la tiene pegada. Exactamente. Él no la tiene llena. El escarmenador, que es el peine grande y de púas separadas, que se empleaba para poner en orden el cabello enmarañado con el fin de después poderle meter el peine más fino. Me acuerdo también de niño que al peine se le decía el batidor. Sí. Otra de las palabras que se le decía antiguamente. Y alongarse, ¿verdad? Alongarse. No es lo mismo que... ¿Cómo era lo otro? Es que la palabra no la he escuchado nunca, ¿eh? Por eso están desuso. Sí, diblusarse. Diblusarse. Diblusarse es alongarse. Alongarse. Sí, es lo mismo. Vaya. Que inclinarse. Inclinarse. Peligrosamente, sí, sí, sí. Pero, sin embargo, alongarse sí está en uso. Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos escurrajas. La palabra escurraja. Tampoco la... No. Bueno, pues... Es que Germán es joven. Bueno, sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, claro. Atención, chicas. Tiene un par de años menos que mucha gente. Bueno, gracias. No quiero nombrar. Pues escurrajas son las sobras de las comidas destinadas para alimento de perros, gatos y gallinas. Son las clásicas fregaduras que se le echa a los cerdos. Y no estoy mirando a nadie. También tenemos la trapienta. Trapienta de trapera, imagino, ¿no? La trapienta es el sobrenombre que se da a la lengua, específicamente a la palabra tartajosa. La persona que habla así, se le dice que tiene lengua trapienta. Bueno. También los niños y los viejos, y los moribundos que tienen la lengua, se dice que tienen la lengua trapienta, porque hablan un poquito así, ¿no? Y también la tienen así, sin mirar a nadie, los borrachos. Los borrachos, cuando se le traba así la lengua y demás, es porque ha tomado de más. No hace falta la prueba de la colemia en ese caso. No, qué va. Esa es total. Tenemos también la palabra trochonas. ¿La conocen? No, yo no. Bueno, pues las trochonas se llamaban a las criadas o chicas de servir, que eran sisadoras y amigas de barrer para adentro. O sea, que se llevaban algo para casa. Exactamente, también. Exactamente, sí. a estas desde que se las apaña con las manos en la masa, se las corre. Todo esto son palabras que estamos... Que he dicho sí, de, en otro contexto, sí. Bueno, pues venga, fuera. La carta de fuera, sí. Se las corre de echarla. Sí, estamos hablando, estamos entre gente seria, ¿verdad, Antonio? También tenemos... Se supone que se hace. Mientras bueno, no se demuestre lo contrario... Mientras eso. Exacto. Mientras no demostremos lo contrario. Tenemos también el embullado, que es la persona retozona y jaranera, siempre dispuesta a la chanza o al jolgorio. Así, una cosa como yo. Sí. También tenemos la palabra enzurronarse. Claro, zurrón. Mostrarse arisco, mostrarse alejado, salvaje, sin querer trato con nadie. Encerrarse a sí mismo. Sí. Amularse, vaya. Sí. Sobre todo se dan caso en las personas introvertidas. Exactamente. ¿No? Está azurronada, ¿no? Sí. Por ejemplo, que no tiene nada que ver con el zurrón del gofio. Pero mira, a los niños que se le dice, este niño está enzurronado, es como metido dentro de un zurrón. Sí, claro. Sí, sí. Pero que tendría algo que ver con amularse, digo yo, pregunto. Sí, amulado. Lo digo para intentar entender. Y por qué sobre todo son estas personas que son introvertidas, ¿no? Y este es azurronado perdido, ¿eh? Sí, es verdad, lo que se decía antiguamente. Lo que pasa es que amularse debe ser por algún motivo y claro. Azurronarse es generalmente... Es la persona que... Es la persona que es tímida. Puede haber esa diferencia. Y para terminar, tenemos la palabra, que esta sí la conocen todos, furrunjear. Furrunjear. Furrunguear. Furrunguear, que decimos aquí. Bueno, aquí sí. ¿Verdad? Pero vamos, esto es tocar a la guitarra de forma muy elemental y bastante mal. Como yo, por ejemplo. Que no es el caso de los grupos que nosotros estamos escuchando. Y demás, y ni de los faicanes ni nada de esto. Y estas son las palabras que hoy hemos traído. Pues José Antonio Saura, muchas gracias por darnos estos conocimientos de palabras en desuso. Muy bien. Siempre nos está formando e informando. Sabes que estamos a la disposición de todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ya por último al grupo Verodes con San Borondón, esa isla que aparece y desaparece y que dicen que está ahí, pero hay quien la ha visto y quien no. Pero en fin, San Borondón. Sin rumbo, pudo en la mar tenebrosa, Ramón Arteaga Fuentes, dedicado a Rosana, la bella musa de Lanzarote. De las entrañas de un volcán surgió una esmeralda, se fue puliendo junto al mar, al soco de su guitarra, acompañada por la sal del salitre en su cara. Fue mecida en una barca, la caracola la durmió, una pluma fue su manta que una gaviota le dio. La brisa curtió su alma y la mar la protegió. Morena de ojos marrones que cautivas con tu voz, trovadora de canciones que enamoras con tu son, sirena de mis amores, eres luna y eres sol, que la lava un candente que anida en tu regazo, te dio un corazón latente, cautivando a cada paso, atrayendo a tu gente y fundirte en un abrazo. Bueno, pues ya prácticamente hemos llegado a la meta final. Manolo, muchas gracias por este poema. Dile al autor. El autor es Ramón Arteaga. La verdad es que te ha quedado muy bonito. La verdad es que un hombre que además ha quedado muy muy contento con esta cantautora. Sí, yo creo que la ha retratado perfectamente en este poema. ¿Y ya él escuchó esta grabación? Él escuchó la grabación y además se ha quedado contentísimo, sobre todo por el montaje musical que tiene de fondo. La verdad es que es una maravilla. Lo demás, pues ya... Yo creo que lo importante también es su voz. No, lo interesante en este caso también es el gusto que hubo para ponerle la música, que refleja mucho lo que el poema quiere decir. Bueno, hacemos lo que podemos, la verdad. Así que gracias, don Antonio. Y para usted todas las felicitaciones. A usted. Germán. Sí. Vamos a ver, si da tiempo... Ajo y agua, A ver si da tiempo a hacer esa posición que querías hacer, ese llamamiento. Es un llamamiento. La idea básicamente... O es un proyecto, ¿no? La idea básicamente surge de la necesidad de ordenar un poco lo que es las romerías y las fiestas populares en Gran Canaria. Antes se organizaba desde el Cabildo de Gran Canaria, desde sus comienzos, y aquello parece que caminaba más o menos bien. Ahora el volumen de gente es tanto y la popularidad alcanzada ha llegado a tal nivel que bueno sería contar con un grupo de personas independientes que no estuvieran vinculadas directamente a la política o las instituciones y que fueran, digamos, unos asesores para que, junto con la gente de Protección Civil y junto con las fuerzas de seguridad del Estado, pues empiecen a vincular un poco la fiesta. Yo creo que en la fiesta, en la romería, en la ronería, lo que hablábamos el otro día, yo creo que todo cabe y todo se puede hacer, pero todo hay que ordenarlo. Dentro de un orden. Claro, todo hay que ordenarlo. No se trata de que nuestros jóvenes, cuando salía de aquí, me fui pensando eso. Es que si no se van de romería, se van a ir de botellón. Es decir, esto es lo que hay. Tenemos esta sociedad, producido esta sociedad, somos igual de responsables que ellos, seguramente porque no hemos sabido probablemente orientarlo bien, y entonces lo que tenemos que hacer es asumirlo directamente. Ese es un poco mi criterio. ¿Y se ha presentado algún proyecto? No, lo lanzo como idea. Yo creo que doctores tiene la iglesia, aquí hay gente muy capaz y muy entusiasta seguramente en esta idea, y como aquí en otros foros también, y lo que tenemos que hacer es tirar del carro los que un poco sabemos cómo se maneja este asunto y quitarle esa responsabilidad a los políticos, porque realmente no es que no sepan, es que todavía recuerdo la cara de Pepa Luzardo el día que estábamos hablando de aquel festival de muchas horas. No sé si te acuerdas de aquella cara, Antonio. Sí. Una cara de susto. Y bueno, ¿y qué hago yo con todo esto? ¿No? Sí. Bueno, pues entonces ese tipo de y cosas. Fue un proyecto que se le presentó de hace 24 horas y una más. Sí. Para hacer una serie de recitales. Mm. Bueno, recitales de diferentes grupos, pero en dos escenarios. Sí, yo recuerdo perfectamente que íbamos a trabajar mucho en el tema. Le cogió miedo. De todas formas, como ya estamos sobre el tiempo, yo ajo y agua, como decía, como hoy comenzó. Y a ver si el próximo programa viene usted puntual. No, en serio, que me cogí un atasco aquí en San Gregorio porque veo que, y me alegro muchísimo, que la gente está viniendo si al comercio. Usted viene siempre en bicicleta. Que puede venir por la acera. Pero es que no la pude aparcar tampoco. No, en serio, me alegro muchísimo que la zona comercial abierta de San Gregorio esté espabilando. Hay un montón de gente por aquí. Están seguramente realizando sus compras, no solo yendo a las grandes superficies, sino viniendo a nuestros pequeños comercios. Y es algo que desde toda posición hay que agradecerlo. Sí, bueno, y el Belén ya se inauguró. No he ido a verlo. Ahora me doy un paseo a ver. Bueno, me parece que sí, no estoy seguro, no he pasado por San Gregorio. No sé si tendrá la huella conectada. Lo que sí siempre hemos dicho... Este año el Belén lo hizo también Pepe Sánchez. Siempre lo suele hacer, ¿no? Un hombre con una sensibilidad y que ha enseñado a muchos alumnos... La verdad que sí. ...disminuidos que a hacer esas casitas tan lindas que él... Un artesano con historia. Sí, la verdad es que sí. Comprometido, comprometido, muy comprometido. Y como persona extraordinaria. Me une una gran amistad con él. Ahí puedo dar fe también en ello porque es un antiguo compañero. Cuando yo trabajaba en la CINSA, la compañía insular del nitrógeno. Pepe, no te ves un cortado, te estamos echando piropos. El amigo Pepe, la verdad, era como persona extraordinaria. Como compañero, como amigo, la verdad que es algo. Y como belenista, vamos, eso ya es fuera de lo normal. Sublime. Sí. Bueno, que Manolo me cortó, que siempre hemos dicho en el programa con acento canario, tanto en televisión como en radio, de que todos los isleños tenemos que consumir productos canarios. Es importante para la economía y para dar los puestos de trabajo necesarios que verdaderamente hacen falta hoy en día porque hay mucha gente parada. Bueno, pues prácticamente hemos llegado ya a la meta final. Don Manolo Quevedo. Pues, don Antonio... Antonio no. Don Antonio, perdón. Cuidado que usted tiene la voz, como dijo Manolo. Sí. José Antonio, la voz, la lengua cuando se le traba. Trapienta. La tiene trapienta. Pero no es de beber. Eso nunca. Tampoco se comió. Agüita sí. Dice, me está diciendo Arcorá que es del jamón, ¿eh? Ah, es del jamón. Pero se han dado caso, Manolo. Yo no sé si dice que no es de beber. Yo no estoy ahí cuando usted bebe. Yo lo que he notado en estos últimos programas... Es una broma, voy a pensar que eres bebedor. Evidente. Sé que no puede ni bebe, la verdad. Que no debo ni lo hago. Ni lo hace, exactamente, sí. Lo que me he dado cuenta en estos últimos programas es que cada vez es más amena estas charlas que tenemos y que el tiempo se nos va volando. Entonces, les felicito a todos en general, todos los compañeros, y al público que radio oyente que nos están escuchando, que bueno, pues que sigan atendiéndonos en esta tertulia que estamos teniendo todos los lunes con acento canario. José Antonio Saura. Pues a mí solamente me resta decir que la verdad, igual que dije al principio, soy muy feliz cuando estoy con estos excelentes compañeros y espero que todos los radio oyentes nos escuchen con la misma atención y con la misma ilusión que nosotros procuramos hacer en este programa. Gracias, José Antonio. Manolo. Bueno, Rodríguez. Yo redundar un poco. El hombre de la voz. Te vamos a llamar la voz del programa. Oiga, en el año 69 quedé mejor voz de Canarias en Tenerife, en un concurso que hubo, bueno, que yo nunca me enteré, sino después cuando me dieron un diploma. Tengo que decir una cosa públicamente, que la única cruz que tiene Manolo Rodríguez es que nació en La Palma. Ah, bueno. Es la única cruz. No es de aquí, de Gran Canaria. Esa dicha y vivir después en Gran Canaria, ir a La Palma de vez en cuando, es lo más grande que se puede tener. Y cruzar por la isla de Tenerife, porque yo soy de todo el archipiélago canario, incluida La Graciosa. Entonces, graciosero, ¿eh? Fíjense que... Bueno, pues nada más, desearle a todos feliz semana y esperarles aquí a las 11 de la mañana el próximo lunes. Don Germán. Pues yo, Ramos. Nada, para romper un poco el molde, pórtense mal para que lo pasen bien, mis hijos. Bueno, hay un dicho, dice que las niñas buenas van al cielo y las malas van a todos lados. Ya saben, ¿eh? Don Carmelo Cruz. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por invitarme y la próxima semana pues estaremos aquí otra vez para... Pero traiga una comida, una receta light, no sea usted exagerado y bruto, bueno, pues lo intentaré. Ni callo, ni cosas raras. Si la próxima semana... Pero, mira, me está diciendo precisamente Arcorá que por qué no trae los ingredientes y así él... La hace... la vamos a hacer así la degusta él, la comida. Ah, la, no, comida. La próxima semana lo voy a preparar. Bueno, lo que hay que traer es una cocinilla, ¿eh? Es que yo ya le dije a Carmelo también que trajera unos tuppers para que nos podamos llevar después. Claro, Carmelo, que nos pone los dientes largos. Carmelo, es que se pasa. Sí. Es que él se cree que con decirlo ya es suficiente. El amigo Carmelo. Hay que mojarse un poco, Carmelo. Sí, ya. El amigo Carmelo es Carmelo Cruz, pero fuerte Cruz que tenemos con Carmelo. Un día nos va a traer unos pajaritos fritos que lo prepara muy bien. No, pájaros a la plancha. Sí, sí, es mucho mejor. Que... Pero pájaros de los que vuelan. Sí, sí, de los que vuelan. Sí, vale, sí. Vale. Eso es insultarlo, lo que acabo de decir. ¿Eh? No. Porque es él es criador de pájaros. Sí, sí, es una broma. Es una broma que le he gastado porque es criador de pájaros. Bueno, pues nos vamos. Lo dicho, recibo un cordial saludo de todos los compañeros y el mío propio, Antonio Cejudo. Le esperamos el próximo lunes a eso de las 11 de la mañana, porque nunca somos puntuales, la verdad, por el tema de los informativos y demás. Y seguimos entregándole este programa desenfadado y hablamos de folclore y en general del acervo cultural de Canarias. Buenos días o buenas tardes y hasta el próximo lunes. RTV Sibelio 89.2.